Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos en este miércoles medio nubladito aquí en Gijón. ¿Qué tal, señor Beltrán? Muy bien, ¿qué tal la semana y el fin de semana? Bueno, bien, muy tranquilito. La verdad que no nos movimos de Gijón. Ah, no, es verdad. Que sí nos movimos. ¿Dónde acabasteis? Y bueno, la verdad que terminamos en Oporto. Una ciudad encantadoramente preciosa. Hubo un festival de tango. ¿Un festival de tango? Una maratón. Sí. ¿Qué diferencia hay entre gente, una maratón y un festival? Y que la gente no baila, corre. Ah. Me levanté, desayuné payaso con café con leche. lo que se dice maratón, por ejemplo, eran las milongas desde las 2 de la tarde a las 4 de la madrugada, de corrido. Obviamente que la gente iba a las 2, otros irían a las 6, otros irían diferente tiempo. Nosotros, particularmente, a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. De una a 4. Íbamos porque era el momento donde mejor estaba la pista para poder bailar. Ya había mucha gente en las otras horas. Bueno, había gente, la verdad que nosotros cuando fuimos a las 6 a ver la orquesta de la Ideal, los chicos de Portugal, había gente, sí. Yo imagino que habría gente en todos los horarios. Sería un poquito bastante potente. Había mucha gente, ¿eh? ¿Y qué tal el ambiente? ¿Qué tal? Bien, muy linda. La gente súper linda, súper amable, todo el mundo con muy buena onda. Muy bien, la verdad que no puedo. Nosotros la pasamos, éramos unos cuantos, más de 10, y la pasamos muy bien. Sí, fuisteis un puñado ahí al festival. Gijón, Asturias, ahí marcando territorio. Para que se den cuenta cómo somos los de acá. No, muy linda la gente, muy buena onda. Gente de todos lados, había gente de todas partes de Europa. Muchos países estaban mezclándose por ahí. La verdad que muy lindo. Yo como hablo muy bien inglés, me puedo interactuar con toda la gente. Ah, genial. Sí, yes, perfectamente. Perfect, para que entiendas. Ah, gracias. Y no, la verdad que muy lindo, muy lindo. La pasamos entre todo el grupo que fuimos, muy, muy lindo. Comimos mucho. Paseamos por Portugal. Portugal es así, ¿viste? Está el río abajo y después todo para arriba. Y caminamos bastante, piernas más duritas, el traste bien armadito nos volvió. Y la verdad que, para repetir, el viaje. Y después también mucha noche de milonga, mucha baile y unos cuantos DJ que se iban desparramando, creo que eran dos DJ por día, de imagino que 8 horas, sacando las partes que estaban en la orquesta. Y los DJs, ya te veo que tenés ganas de preguntar. Se le veía en la cara. ¿Qué tal los DJs? Me iba a preguntar. ¿Qué tal los DJs? Bueno, vamos a dejarlo en la parte de tango, ¿vale? Ah, bueno, ¿qué hay en la otra parte de tango esta semana? Y hoy vamos a hablar un poquito de los musicalizadores y DJs en el mundo del tango. Más que todo, para que la gente vaya opinando un poquito también de sus experiencias en las milongas. Porque un DJ, como prácticamente en todos los ambientes de los DJ, te puede hundir o levantar una milonga. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Y también de lo que pasó en Portugal con las DJs. Yo a todas las que vi eran chicas, entonces las DJs. Pero bueno, vamos a dejarlo para después. Vamos a dejar un poquito de suspenso. Para ver qué pasa. Encima que viene un compañero a la tertulia. ¿Viene Nahmias? Viene Namijas. Ah. Está de camino para acá. Así que hay que probar el otro micrófono, a ver si funciona. A ver. Pues los micrófonos, ya los digo de entrada, por las dudas, están un poquito raros. Va a haber que hacer un cambiazo acá en Radio Clase de micrófonos. Y bueno, pero por lo demás, molto bene. Molto bene. Radio Crash se cae cachos. Radio Crash, crascho. Crash, está haciendo crash. Bueno, Beltrán, ¿qué nos trajiste para hoy? ¿Con qué nos vas a sorprender? Ah, una preguntita. El domingo de Dreamplanet fue un compañero nuevo, ¿no? Fue Jacobo de Miguel, gran pianista de clásico y de jazz. Un crack, Jacobo, y una persona encantadora, ¿verdad? Sí. Asumo que lo conoces. Sí, un divino, Jacobo. Vino a mi escuela una vez a hacer unos ensayos también. ¿Ah, sí? Sí, me pidió para estar ahí que no tenían de ensayar y se vino ahí con otra gente que venía de fuera. Y es un pibe encantador, la verdad. Sí. Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Y muy bien, ¿no? Toca de 10. Sí, ¿no? Lee todo, o sea, le da igual. Lo que le tires. lo que sea, y improvisa variaciones en el momento. Bueno, ya está. Sabemos, cuando no está María, Jacobo, ven para aquí. Hay muchos músicos en la plantilla. Ya, esto es un lujo. Musicazos, además. Le mandamos un abrazo a Jacobo. Un abrazo para Jacobo. Que lo volveremos a ver. Pronto, esperemos. Sí, la verdad que sí. Y bueno, arranquemos con la parte tuya, dale, así vamos dejando paso, vamos rápido a lo tuyo, que siempre le empezamos a dar a la lengua. Conecté, vamos a ir a Santiago dentro de poco, ¿sabías? Sí. Y conecté con un bandoneonista, Alejandro Esavo, que sabe mucho de bandoneón, de tango. Y claro, estuve buscando otros músicos. Hablé con dos pianistas que no pudieron venir, pero uno de ellos se quedó con toda la vena, dice... Me encantaría tocar con ustedes, conocerlos y... Ah, ya se conoce loca bohemia por el terreno, ¿viste? ¿Cómo no? Bueno, arranquemos, dale. Bueno, pues hoy en la sección de jazz traje un disco de Sammy Davis Jr. Un capo. Sammy Davis Jr., por favor. El negrito bajito, así, flaquito, todo torcido. Un sí, capo, Sammy. Sí, un capo. Famoso por estar en... Bueno, por películas, él, joder. Hombre, claro, él era actor, cantante, sí, comediante, todo. Bailarín. Es que ya con la cara decía, este puede hacer lo que sea y está bien. Sí, y era famoso desde que era un niño, hasta que murió. Sí, pero tampoco creció mucho más desde niño, ¿no? Se quedó ahí. Que no nos oiga. No, un capo, la verdad que Sammy Davis Jr., Con Frank Sinatra, toda esa época, con Dean Martin, Rat Pack, que la llamaba. Che, algún día tenés que traer algo de Dean Martin, Me pues encanta Dean Martin. Tengo que traer algo de Dean Martin, efectivamente. Sí, un capo Dean Martin, un capo total, Pues era más famoso quizás Frank Sinatra, pero Dean Martin, agarrate, esa voz, esa pinta, morenito como era el tipo. Sí. La actitud. Encima Dean Martin decía, era muy bueno. Porque decía, el tipo siempre se hacía el borracho, ¿viste? Entonces, a veces le hacían entrevistas y tenía un vaso, siempre parecía con un vaso de whisky en la mano. Y ya después de veterano, le preguntaron, dice, pero eso no es whisky. Dice, no, yo nunca bebí, no bebo yo. Dice, lo que pasa es que di mi personaje de que me gustaba beber y la gente como se lo morfa y que le gustaba verme a mí en una entrevista. Sí, porque... entonces dije, bueno, mi personaje que quede así. Todo porque la gente se pensaba que él bebía. Que la gente se lo cree, toma, yo bebo. Dice, no, nunca bebí. Todo por el público. ¿Y qué va a ser, viste? Y muchos piensan que uno puede hacer cosas que no hace por alardear. O que lo haga poquita cosa. Al final todo es espectáculo. Al final somos unos sanos aquí. Bueno, a ver, también lo decía el polaco Goyeneche. Ah, es cierto. Que el tipo decía, dice, no, yo siempre llego antes. De mi actuación llego un rato antes. Porque la gente me quiere ver en la barra, tomándome un vino. Ya, todo eso ya es el comienzo. Cada uno, viste, tiene su forma de. Es parte del espectáculo. Es parte del espectáculo, muy bien dicho. Todo tuyo, Beltrán. Pues traigo un disco de Sammy Davis Jr. con la orquesta del magnífico Count Basie, la mayor orquesta de la época del swing. Ah, mira qué lindo, no lo conozco. Entonces, es una unión espectacular. Entonces vamos a ir escuchando, para que os hagáis una idea, la primera pista, que es un clásico de Richard Rogers y Lauren Hart, que se llama The Lady is a Tramp, que quiere decir la dama es una cualquiera. ¿Vamos con ella? Vamos con ella. The Lady is a Tramp. Don't pity me. Don't pity me. I've the wined and the dined on the mulligan stew. Never wished for turkey. As I hitched and the hiked and the drifted too. From Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Bozarts ball. What is twice as sad? I was never at a party where they honored Noel Cad. But her social circles spin too fast for me. Her Hobohemia is the place I want to be. gets too hungry for dinner at eight. She loves the theater, but never comes late. She'll never bother with someone she hates. That's why the lady is a tramp. She goes to Coney. The beach is divine. She digs the ball games, and the bleachers are fine. She reads Kilgallen, and I mean every line. That's why the lady is a tramp. I like the green grass under my shoes. So what can I lose? I'm flat, that's that. And for Ray Charles, she whistles and stamps. That's why the lady. The Lady is a Tramp. Y creo que no se puede escuchar. Hay un problemita en el online. Yo lo estoy mirando por varias partes de online y no se puede. Ahora voy a ver si lo puedo arreglar. Parece que hay error en la red. Voy a hablar con los de Radio Crash a ver si es por algo de acá o de la red ya. Red. Así que por ahora sigamos, porque bueno, si no lo pueden escuchar ahora, lo pueden escuchar después. Sí. La única pena que el debate de hoy. Bueno, vamos a descargar Ferillo entonces. Bueno, aunque Radio Crash se caiga a cachos, como decíamos, vamos a seguir con la música. Y ahora vamos a continuar con un clásico que se llama I Got a Right to Sing the Blues. Cantado, por supuesto, por Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. Esto es Tengo el Derecho de Cantar el Blues. I know the deep blue sea will soon be calling me. It must be love, say what you choose. must be love, say what you choose. I got a right to sing the blues. Acabamos de escuchar I Got the Right to Sing the Blues, y ha sonado la siguiente pista, que es un clásico de Ray Charles, compuesto también por Titus Turner, que se llama Get on the Right Track Baby. Así que vamos a escuchar este Get on the Right Track Baby. Creo que seguimos teniendo problemas técnicos aquí en Radio Crash. La verdad que una pena no poder escuchar. Me dice gente que no puede escuchar en online, ¿viste? y da mucha pena por el tema del debate que tenemos después, ¿viste? Nos están escribiendo desde todos lados, desde todo el globo, desde todo el globo terráqueo. Pero bueno, no pasa nada. Si todo se tiene que volver a repetir, se repetirá. Bueno. Como diría el Diego, nadie nos va a callar. ¿Qué más, Beltrán? Con este grande de Sammy Davis Jr. ¿Sabes por qué, Junior? Porque su padre sería también Sammy Davis. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, digo yo que será por eso. Tu padre te pregunta, era una pregunta, ¿sabes por qué, Junior? Creía que era un preludio para alguna broma. No, no, no suelo hacer bromas, ¿eh? Ah, bueno. Pues vamos ahora con una composición de Duke Ellington, que conocemos bien aquí en el programa, que se llama Do Nothing Till You Hear From Me. No hagas nada hasta que me oigas a mí. A mí, exacto. Vale, bien. Pues vamos con este Do Nothing Till You Hear From Me. Do you hear from me? Pay no attention to what's said. Why people tear the seams of anyone's dreams is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the word of others you've heard, then I haven't a chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold a thrill, but please do nothing till you hear it from me, and you never will. It is true, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel about you. Some clouds may dim my mind. Esto era Do Nothing Till You Hear From Me. Qué, qué bonito es escuchar la voz de este hombre, ¿eh? Sí, un gran. Y ojo, es una orquesta potente, ¿eh? La más potente de la historia. Sí, ¿no? Sí, la verdad que se escucha ahí el tipo con lo chiquito que era, teniendo detrás ahí una cantidad de instrumentos. No sé cómo sería la orquesta de grande, más o menos, ¿tenés idea? Bastante, no te sé decir, pero bastante grande. 15 personas, 10 más o menos. No, más 40. Ostras, claro, un pedazo de bomba era ahí. Sí, sí, sí, una big band. Claro, claro. Y ese pulmón que tiene Sammy Davis. Sí, que se las aguanta todo. Sí, sí, sí, sí. Encima con lo chiquitito que era. Y yo creo que tiene, no sé si era vicioso en el alcohol, en el tabaco. Pero bueno, en esa época la vida justo los agarró a todos un poquito trallados. Pero muchos se cuidaban, como lo decíamos antes de Dean Martin, ¿viste? Ya, ya, pero bueno, era una excepción. Excepción, excepción. Pasa que Dean Martin, aparte de todo eso, era un galán total, ¿viste? Claro. Las tenía todas ahí enloquecidas, toda la pinta. Trabajó mucho con Jerry Lewis, ¿sabes quién es? Jerry Lewis, ¿me suena? El cómico, que Jerry Lewis era cómico de... Es como si fuera Jim Carrey en los 90, 2000, pero sí. En la década de 50 era Jerry Lewis, que era humor tonto. Pero el tipo rompió todo. Quiero decir, yo me vi todas las películas de Jerry Lewis y en la primera película que apareció Jerry Lewis, apareció con Dean Martin, porque Jerry Lewis también bailaba, cantaba y bien. Lo que pasa es que como su personaje era de tonto, pero en la primera película lo hicieron, trabajaron en unas cuantas películas juntos, Dean Martin y Jerry Lewis, en los principios para darle un poquito por si no funcionaba, y después ya Jerry Lewis solo hacer miles de películas. Un amado, la verdad que un tipo muy querido, murió de mayor, también un tipo que tenía pinta de ser, se cuidaba, y la verdad que un crack. Te recomiendo que te veas alguna película de Jerry Lewis. De Jerry Lewis, porque la verdad que crack, crack total. Bueno, pues vamos a seguir con el disco de Sammy Davis Jr. Y ahora va a la siguiente pista. Interpreta una canción de Ray Charles, muy popular en la época, que se llama I Got a Woman. Tengo una mujer. Vamos a escuchar. Supongo que lo conoceréis por la versión de Ray Charles. Y aquí está con Sammy Davis Jr. y la orquesta. Bueno, vamos a ella. Treats me right. Never walking in the street, huh? Leaving me alone. And she knows a woman's place. It's right there now in my home. I got a woman way over town. She's good to me. Oh, no, no. Good to me. Oh yeah, go! with me, both day and night. Never fusses or grumbles, always treats me right. Never walking in the street, huh? Leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in my home. I got a woman way over town. I got a woman way across town. I got a woman, she way across town. I don't you know she all right. She all right, she all right. Yeah, that woman is right. Ray Charles told me she right. Lord, you know she right. Lord, Lord, she right. Mmm, oh, hey, well, all right now. What I say, what I say. Oh, what I say, what I A ver, que tenemos un problemita con los micrófonos hoy en Radio Crash. Vamos a probar qué micrófono ese que funciona. A ver, amigo, ese funciona. ¿Cuál es ese? Vamos a probar. Este no tengo ni idea cuál es. Vale, ese es el 3. A ver, habla. 1, 2, 3. Ese es el 3. Es el 3, a ver. 1, 2, 3. Este es el 3. Sí, ese se escucha malito también. Se escuchan todos padres. ¿Y el otro? A ver, yo no sé qué hicieron con los micrófonos de hace semanas. Yo no sé qué pasa con esto. Ese ni siquiera, a ver. 1, 2, 3. Es el 4, a ver ahora. ¿4 funciona o no funciona? Sí, ese funciona. Bueno, vamos a probar si con este podemos salvar. Vale, pues vamos a continuar. Ahora sí. Les pedimos a las y los oyentes que nos disculpen estos errores que te vamos a tener en directo en la radio. Acá tenemos a Fernán Mijas que nos está echando una mano para que nuestro amigo Beltrán tenga todo bien cómodo y controlado. Técnico de sonido, técnico de micrófonos. Ayudante, bailarín, coreógrafo, toca chaucha y todo lo que pueda acompañar para lo que puedan acompañarnos. ¿Con qué continuamos, Beltrán? Pues nada, vamos a continuar con un clásico del jazz que se llama There is no greater love. No hay mayor amor. Esto es There is no greater love. There is no greater love than what I feel for you. No greater love, no heart so true. There is no greater thrill than what you bring to me. No sweeter song. Sweetest thing. escuchábamos ese There Is No Greater Love. Y creo, no sé si se me escucha, no sé si me ha escuchado en el programa en algún momento. Sí, ahora se te escucha, ahora se te escucha. Creo que ese micrófono es un poquito bajo. No de altura, sino de sonido. De volumen. De volumen. Voy a tener que gritar en la radio para que se me escuche. Es que, a ver, es que no. Me encantaría poder dar más energía, pero esto no da más energía, ¿no? Al sonido. ¿Da más energía a la radio? Un, dos. Ahora suena un poco más, ¿no suena un poco más? Yo lo escucho más, pero no sé si se escucha más en la radio. Bueno, supongo que da igual. Vamos a continuar, vamos a escuchar una última pista de este disco, I Got the Right to Swing, que se llama G-Baby Ain't I Good to You. Vamos con este clásico de Andy Rassaf y Don Redman que se llama G-Baby Ain't I Good to You. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing in the world too good for a girl so good and true. Gee, baby, ain't I good to you? For Christmas and a diamond ring, big old shiny car and everything. Love makes me treat you the way that I do. Baby, ain't I good to you? Acabamos

Gotas de Veneno, un flor de tangazo de 1931, con música de Alberto Tabarrossi y Juan Carlos Walker, en la voz de Carlos Gardel. Me hicieron olvidar, ojo que me siguen. Ahí tejen. Si alguien de los oyentes sabe lo que significa ahí tejen, ¿significa? ¿Qué significa, Fernando Namijas? Espera, a ver, vamos a probar los micrófonos. ¿Cuál es? Ese, ¿no? Ese es malo. Cambio de micrófono, o estamos bien. Ese, mira, ese se escucha algo. Acá se escucha. De lo que decíamos, ¿qué significa? Hay gente. Hay gente en la puerta, señores. Muy bien. Quiere decir que llegó la tortilla. Hola, querida Elena. Bueno, ahora yo creo que tu micrófono se escucha bien, Fer. Le subí el volumen. Ahora sí. Te escuchás mejor, ¿no? Yo me escucho, pero no sé cómo se escuchará en la radio. Y sí, porque lo subí del volumen del micrófono propio. Bueno. Ahora tenemos acá a nuestro oyente, el Nano, que nos está mandando mensajitos. Sí, me dejó cerrar la puertita esa. Nos está mandando mensajitos de cómo va sonando todo. Y bueno, mira, ahí el Nano dice, se escucha bien, nos acaba de decir. Gracias, Nano. Es el único oyente que nos escucha sí, en directo. Vivo ahora mismo porque tiene una radio antigua en su casa. Claro, y escucha directamente desde el aire. Y me acaba de decir el Nano que puede ser por una borrasca. Mira. Y este problema que hay de internet y todo eso es por la borrasca Miguel. Ya lo dijiste vos la semana pasada. Miguel caló. Nano, te mandamos un saludo muy grande, esperamos que te recuperes pronto. Porque también le caló a él. Así que bueno, sí, estamos con estos problemitas del directo. Pero bueno, ¿qué tal, compañero y amigo Fernando Namijas? Muy bien, acá con muchas ganas de hablar de la temática del día de hoy, con mucha tristeza que la gente no va a poder mandarnos mensaje en vivo. Pero repetimos, la verdad, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. ¡Ah, oh, qué bonito! Pero mira. Acaban de traer unos carteles muy bonitos, Elena. Sos una crack. Elena. Maravillosa. Más allá de la cerveza y la tortilla, nos traes carteles de nosotros. ¡Qué guapo! Los mostraremos en el programa siguiente, en vivo, para que la gente los pueda ver en su casa. Exactamente. No se olviden, si quieren participar en la radio, vengan aquí con una tortillita, una cervecita, y pueden ver la radio en directo. Casi siempre lo hacemos con poquita ropa, por las dudas. Si quieren saber, pueden venir a acercarse y vernos. Hay un sofá muy cómodo en el cual uno puede aposentarse y mirar el programa tranquilamente. Nos mira a nosotros charlotear, reírnos, ponernos nerviosos y alterarnos cuando algún micrófono funciona mal. que sí, Fer, la temática de hoy era ese mismo que acabas de decir, ¿viste? Los musicalizadores y DJs en el mundo. A ver, en cualquier parte de la música mundial, pero vamos a hablar de la nuestra, ¿no? Del tango. Si vos sabés que hace tiempo, cuando vos comenzaste a bailar también, no existía el concepto del DJ de tango. De hecho, me acuerdo la primera vez que se nombró, Elena, maravilloso. La primera vez que se nombró al DJ de tango, a todos nos llamó la atención porque tango DJ, o sea, disc jockey de tango. Sí, y en claro. Aquella época se ponía música en cassette. Claro, como Félix Picherno, ¿te acordás? Claro. Yo lo veía, claro, es que es más, en los 90 cuando yo arranqué, él era la referencia. Sí, sí, no había otro que pusiera música. Ponía música en cassette, incluso en la época de CD, de CD, él seguía poniendo música en cassette. Sí. Puse música en cassette. También soy antiguo. Yo creo que esto del tango DJ también estuvo un poco de la mano de los primeros festivales, encuentros y eventos que se crearon o empezaron a suceder así en Europa. Sí, sí, sí. Y en Argentina entonces ya se empezaba a cuidar un poco más la musicalización, cosa que yo agradezco muchísimo porque le da a la milonga un carácter más concreto. O lo puede destrozar. Bueno, hablaremos de eso justamente hoy. Yo quería hablar, Ale, si te parece bien, antes de comenzar con otras cosas, para la gente que a lo mejor no está metida en el mundo del tango danza en particular. Sí. ¿Qué es una milonga? ¿Qué es una tanda? ¿Y qué es una cortina? Creo que son tres cosas perfecto. Fundamentales para comentar. Me parece muy bien. Vamos a ir de a poquito y con nuestras pausitas para que todos se puedan enterar más que todo la gente que no es del mundo del tango. Exactamente. Y bueno, empezá, dijiste tres cosas. Uno, que es una milonga, que es una tanda y... Y una cortina. Y una cortina. Ah, espectacular. Ya te lo voy poniendo, mientras vamos diciendo yo te digo todo. Perfecto. Acá tengo la última milonga que utilicé en La Frontera. La Frontera es una milonga organizada por el comentarista que tenemos aquí ahora mismo, Fernando Namijas, todos los viernes en Gijón, desde las 22:30 hasta 2. ¿2? Sí. ¿Puede ser? 2 y etcétera. De 29:30 a 22:30 hay una clase que da imparte Fer, así que todos los viernes en Gijón, La Frontera. Y de hecho, este viernes vamos a tener la actuación especial de un tango DJ que es Javier. ¡Bravo! Va a estar musicalizando para todos nosotros en La Frontera, así que los esperamos este viernes ahí. El viernes en La Frontera con el DJ Javier Bravo. Esto en Gijón, por supuesto. A ver, queríamos hablar entonces qué es una milonga. Para la gente que no lo sepa, una milonga sería, además de un ritmo musical, es el espacio donde la gente baila tango de manera social, lo que sería una tanguería, si se puede decir. Bueno, yo tanguería lo ubico más a un espectáculo típico de Buenos Aires, donde está la gente que va a mirar un espectáculo de tango con los bailarines, súper espectáculo. Yo siempre dije en Buenos Aires, más que todo, que eso era una tanguería. La milonga es la milonga. Para mí la tanguería es como acá, cuando vas a Portugal a ver un fado, eso es una tanguería, o es una fadería. O cuando vas a Madrid a ver flamenco ahí por los tablados, esto para los turistas, eso es una tanguería para mí de Buenos Aires. Bueno, sí. Pero para la gente que no sabe... Mi hermana, por ejemplo, cuando veamos reparto, me dice, ¿qué, vas a la tanguería? A eso me refiero. Le digo, ¿qué tanguería? Esta no, que está acá, tanguería. La milonga es la milonga y no hay vuelta que darle. Es el lugar donde la gente va a bailar tango. Va gente sola, va gente en pareja, va un grupo de amigos y se sientan en mesas alrededor de la milonga, que esa es otra cosa que tenemos que hablar, Ale. Sillas o mesas en la milonga es otro tema para la próxima. Importante. La gente se sienta, se toma algo, charla, suena música y... Se invita a bailar, ellas a ellos, ellos a ellas, ellos a ellos, ellas a ellas. Libertad, obviamente, claro. Se baila una cantidad de piezas, que ahora hablaremos cuántas piezas musicales se bailan, y luego se sientan y se invita a bailar a otra persona, ¿sí? Para que haya un orden en este sentido, hay una serie de principios o de códigos que se respetan en la milonga, que es lo que son las tandas y las cortinas. Las tandas es una... consecución de piezas musicales, por lo general de una misma orquesta, que se bailan en lo general todas. Por ejemplo, suenan tres canciones de Canaro, de Di Sarli, de Troilo, de Pugliese, de la orquesta que sea, que tiene un estilo concreto. Luego suena una cortina, que es una música que normalmente no es tango. ¿Querés que haga una prueba para que se note? Ahora, dame un segundito. Suena la cortina, que suenan 30-40 segundos, normalmente, eso ya hablaremos luego de lo que son las cortinas, y luego suena otra orquesta diferente para que la gente vuelva a invitarse a bailar. Ahora sí, Alejandro, ¿qué es una cortina? Vamos a ver, miren, cuando por ejemplo estás bailando el último tango de la tanda, que ahora va a explicar Fer lo que es, y el tango está por terminar, sucede esto. Se disuelve el abrazo, la gente se dice muchas gracias por esta pieza. Y ahí empieza lo que es la cortina. Y en este momento la gente está acompañando a quien sea a un sitio, que estaba sentado antes, y mientras va caminando, va mirando con quién quiere bailar la siguiente tanda. Y va moviendo sus caderas al son de la cortina. Acá lo tengo a Raúl, que me está mirando con cara de que quiere bailar. Me ha cabeceado. Se están cabeceando. Opa. Los muchachos. Me cabecea, Raúl, me estás en cabeceando. En Radio Crase Monta Milonga. Me mueve la cabeza de arriba para abajo diciéndome sí, efectivamente te estoy cabeceando. Y acá nos encontramos esperando que suene la siguiente tanda para bailar. Y la cortina dura lo que dura. Y cuando termina la cortina sucede esto. Justamente empieza un valsecito y nos estamos, dirigiendo con Raúl hacia la pista. Él me propone un abrazo. Y con este vals te puedo asegurar que la pista se llena. Quiero decir, como pasaba en Oporto con los valses de que ponía la... Mira, esto, la pista desesperada la gente con esto, ¿eh? Mamita querida. Continúa, compañero Namijas. Ya está, Raúl, yo me puedo soltar. No, ya terminó. No lo pudieron aguantar los muchachos, soltaron micrófono, auricular y se abrazaron enseguida. No le hicieron caso ni a la tortilla ni a la cerveza. ¡Madre mía! Che, Beltrán, ¿cuál es tu micrófono? Esperá, vamos a probarlo. A ver, ¿no? Ese. Este es. ¡Upa, opa! ¿Qué potencia tenés? Porque ahora se escucha bien. No, no se escucha bien. Ah, no se escucha bien. Hace ruido. Este es el micrófono robot. Ese es el micrófono extraño, sí. Ese es el micrófonito raro, pero... Si querés, podemos compartir micrófono, Raúl. Bueno, cuando tenga algo que decir, me acercaré... Vale. Te lo bajo entonces, Beltrán, dale. Continúa, Fer. Estábamos por el tema de las cortinas, que ya lo dijiste. Sí, bueno, ya sabemos entonces lo que es una cortina, ya sabemos lo que es una tanda. Y, bueno, normalmente, haciendo referencia ahora que justamente pusiste un valsecito, ¿vale? Podemos decir que las tandas pueden ser tanto de tango, como de vals, como de milonga. Y normalmente, bueno, durante mucho tiempo se ha puesto de forma tradicional en las milongas, dos tandas de tango, una de milonga, dos tandas de tango, una de vals. Ale, ¿estás comiendo tortilla? No, estoy jugando las cartas. Estás jugando las cartas, Alejandro, perfecto. Entonces, vos sabés, Ale, que hace poco me encontré con un musicalizador al que respeto mucho en Madrid y me decía que en Argentina ahora se están poniendo las tandas de tres tandas de tango, una de vals, tres tandas de tango, una de milonga. Y esto para mí es novedoso. ¿Tres y una, tres y una? Tres y una, sí señor. ¿Y vos cómo lo haces? Yo hago dos y una. Ah, yo tres. ¿Haces tres también? Pero yo hacía tres de cuando venía de Argentina. Después, sí, después, ¿sabés cuándo lo cambié? Cuando vino acá hace unos años, uno de los DJs, ¿no? Si era Antonio Rufo de Sevilla, Rufito. Sí. Y me dice, no, yo tiro dos y una. Le digo, ah, yo como desde Buenos Aires, de los 90, tres y una. Dice, no, porque bueno, para tal. Y desde ahí empecé a hacer a veces tres y a veces dos. Pero yo lo venía haciendo como antiguamente, eran tres y una. Claro, yo lo que hacía, mira, ya que estamos, vamos a explicarle a la gente. Bueno, se entiende esto, ¿no? Son tres tandas de tango, porque a la gente le gusta más el tango que el vals o la milonga. Y sin la milonga le gusta más el. Acá están desesperados comiendo en tortilla esto. Si en la milonga gusta más el tango, bueno, se suele poner más tango que milonga o vals. Yo lo que suelo hacer es poner, si veo que la gente no baila mucho milonga o no le gusta tanto el vals, lo que suelo hacer es poner menos piezas musicales en la tanda de milonga y menos en la de vals. Por ejemplo, si es una milonga muy concurrida, pongo cuatro de tango por tanda y luego tres de milonga o tres de vals, que es un formato bastante tradicional. Pero si, por ejemplo, hay mucha desigualdad de leaders y followers, entonces lo que hago es poner tandas más cortas. De esa forma circula más, hay más cambio de pareja y todo el mundo puede bailar. Si al contrario es una milonga muy con larga. Concurrida, larga, quizás. Larga y concurrida, como te gustan a vos. Entonces pongo tandas de cuatro. Si, por ejemplo, es una milonga cortita, por ejemplo, son dos horas de milonga o tres horitas, suelo poner tandas cortas. ¿Para qué? Para que la gente pueda bailar con todo el mundo. Claro, que vaya cambiando. Sí. No, ahí estoy de acuerdo, claro. Y acá se sorprende mucho cuando digo que en Argentina las milongas que duran hasta las 6 de la mañana se ponen tandas de cuatro. ¿Cómo de cuatro? Es demasiado cuatro. A ver, yo la verdad que, por ejemplo, viste que ahora estuve en Portugal, yo al final me acostumbré a tandas de tres, ¿viste? Obviamente que estamos en Gijón, lugar pequeñito, somos como una pequeña familia de tango que estamos acá, nos conocemos todos, y bueno, el hecho de meter cuatro ya me cansaba, solo pensarlo, ¿viste? Y también ese el bajón, si yo qué sé, el hecho de, estamos hablando de la milonga, si vos vas a un lugar donde no sabes cómo baila la otra persona, decís, si no sabe bailar, lleva poquito... Y comerme el bajón de bailar cuatro tangos con alguien que no sabe bailar es un poquito para ambas partes, quiero decir, para los dos, para la chica y para el otro, ¿no? Decís, ahora, por eso se decía lo que decía Fer, vas mirando cómo baila una persona, te interesa más, ah, mirá, esa baila lindo, entonces, igualmente los cuatro a mí ya me cansa, el bobo es como que me pide más tranquilidad, no me pide tanta... Mira, a mí al contrario, si la milonga es larga y sé que hay tiempo para bailar, me gusta bailar cuatro tangos con la persona, pues se genera una conexión diferente. Pero bueno, esto es es súper personal. Personalísimo, sí. Y siempre tenemos la posibilidad de invitar a bailar en la segunda, tercera canción. Y no siempre, según como esté en su baile, ¿viste? En su baile, porque es muy importante para mí. Si baila de puta madre, no querés terminar de bailar, ¿viste? No querés terminar de bailar. Pero te entiendo perfectamente. Ahí seguimos con el tanto de valsitos de fondo. Este valsito tan hermoso de Darienzo. ¿Que vas a poner un valsecito ahora, Ale? No, sigue sonando, mira, y fíjate, termina este valsito y fíjate cómo viene la cortina, mira. A ver esta cortina, si alguien la conoce. Ve que la cortina puede ser cualquier música. A ver, obviamente que los DJs, cada uno elige su cortina, ¿no? Pero es importante la cortina. No, para mí no es un punto de así nomás, ¿viste? ¿Y se eligen las cortinas con respecto a lo que acaba de sonar y lo que viene o no? Según, yo lo calculo todo. Quiero decir, yo calculo todo. Yo no dejo nada sin haberlo pensado. No pongo por poner nunca. Quiero decir, prácticamente en mi vida no hago nada sin que mi cerebro, aunque parezca que no, está todo preparado. Entonces, yo lo tengo todo preparado. Yo sé y me imagino cómo se va a ir la gente después del chan-chan caminando a la mesa. Me imagino cómo se va a ir. Sé que si pongo esto, la gente se va a ir haciéndose los griegos, bailando el sorbo al griego, porque es así, y lo hace. Lo hice la milagrosa pasada, la semana, y la gente lo hacía, ¿viste? Porque te da para hacerlo, es una canción muy conocida. Entonces yo me lo imagino. Yo para sí. Quienes no puedan verlo, Alejandro está ahora levantando los brazos a lo griego. Haciendo el griego. Y ahí viene otro tango. Voy a agarrar a la DJ de Portugal y voy a decir, vení querida, escuchá Radio Crash, y cuando tengas idea de poner buena música, mirá, pum, pa, pum, pa. A todo el mundo no le deja el traste pegado en la silla. Y no sé quién de Dambilonga como nos pasó el fin de semana. Sí, continúa. Y, perdón, ¿qué pasó con esta DJ? ¿Por qué no funcionaba? Espera, que Fer siga con su... Así ya nos metemos. Que termine de decir Fer lo que explicaba la cortina y te quedaba una más, ¿no? ¿Era la...? ¿Era qué? Era hablar de que era la milonga, que eran las cortinas y... Y las tandas. Y las tandas. Bueno, ¿querés que hablemos de las tandas? Vale. Claro, así rematamos todo y empezamos. Vale. Y sacamos la espada. Normalmente una... Raúl está desesperado porque saquemos la espada, ¿viste? Sí, quiere empezar a cortar cabezas porque es que... ya vio que ahí hay polémica y dijo, vamos por acá. Pero ¿sabes qué pasa, Fer? Es que yo soy un DJ de Gijón. Continúa, Ana Mijas. Vale, vamos ahí. Para la gente que no sepa lo que es una cortina, y para quienes lo sepan, para recordar un poquito. Una cortina son las piezas musicales que la gente va a bailar. Y normalmente, y acá creo que no me dejan mentir, en las... me distrae esta gente, madre mía. Las tandas suelen ser de la misma orquesta o el mismo año. Esto no es por una cuestión de historia o de antigüedad, sino porque cuando estamos bailando se genera una conexión con la pareja, y se genera una burbuja. Entonces, poder bailar la misma onda, la misma energía con esa persona es fundamental. No es lo mismo si, por ejemplo, no se baila un Darienzo en el primer tango de la tanda, luego suena un Pugliese, que es una música bastante diferente, y de tercero un Di Sarli, que sería bailar uno rapidito, luego uno súper intenso y el tercero súper tranquilo. No se genera esa... ¿cómo llamarlo? Energía. Energía, sí, la misma, sí, la misma todo. La misma... todo, yo creo que se entiende perfectamente. No se genera un vínculo entre lo que está sonando, la pareja que está bailando y esa misma eso. Nivel de energía de cambio, quiero decir, que no se mantiene neutral la misma tanda. Yo que si me pones todo del 41 al 43, es una forma de grabación, un cantor, una forma de cantar el cantor, una forma de tocar el director. Mira, justamente, ahora está terminando la canción de Donato Rassiati, ponete la... Fíjate lo que viene después, vamos a ver si tiene una energía parecida. Es más o menos lo mismo, picadito, rock and roll. Tom, pam, pum. ¿Tenés por ahí un Di Sarli, un Pugliese, claro, o algo así? Claro, Di Sarli, Pugliese. Entonces, escuchen lo que suena ahora. Picadito, claro, ahí. Como meter de esto... meter el primero esto y que el segundo tango sea esto. te encanta, pero no tiene nada que ver con lo otro. Acabamos de pasar de 98 kilómetros claro. por hora a, o de 150 claro. y estamos bajando ahora ahí a 20. Manteneme la tanda. Esto es increíble. Es maravilloso. Pero manteneme la tanda. Después de esto, viene esto. Yo lo puse en tu milonga, la beba. Claro. Pero esto es mantener. Y después de este tango, mi fuelle rezonga. Son todos tangos que tienen una densidad, una, tensión. Una solemnidad, tienen ahí un dramatismo claro, que cuando joder. Uno baila el primer tango, encuentra ese dramatismo con la persona que está bailando, claro. lo mantiene en la segunda canción, ya en la tercera canción uno ya está conectado del todo, y por eso sí. me gusta que haya la cuarta a mí, porque en la cuarta claro. uno, si consiguió eso, la cuarta canción de la tanda es la que uno dice, por favor, que esto no termine nunca. La cuarta canción de la tanda puede ser la que no termine nunca o puede ser ¿pa' qué esta cuarta canción de la tanda? A veces es un desastre. A veces pasa, uno dice, ya termino, no, sí, quedan dos más todavía. Sí, no, pero a veces te mandás el primero más o menos, el segundo bien, el tercero de puta madre, y yo a veces le digo a la chica, y nos queda uno más. Es un desastre, y es un desastre, ¿viste? Decir, Dios, ¿pa' qué no terminé antes? A ver, cabe decir también que, por una cuestión de código también histórico, si se quiere, cuando uno invita a bailar, ya sea ella, él o él a ella, o quien sea, baila la tanda entera. Cada tango dura unos 3 minutos más o menos, entonces se baila todo. Uno saca a bailar el primero, pues baila los 4. Si en la segunda canción uno dice, muchas gracias, ha sido un gusto, no quiero seguir bailando, le está diciendo a la otra persona, mira, pues no hemos conectado, no, esto no me gusta, o lo dejamos acá. O vete a tomar por... Exactamente. También puede ser esa, ¿viste? Y la otra persona se lo puede tomar a mal, que a veces es necesario hacerlo, porque si hay violencia, incómoda, o si hay maltrato, sí. o si hay olores que no dejan se la camisa para prender fuego. Sí, no, ¿viste? Pues entonces uno dice, mira, ¿sabes qué? Muchas gracias. O está bailando y no para de hablarte al oído pelotudeces. Decir, mira, loco, si quieres charlar, vete a tomar una cerveza con otra. O está bailando y va golpeando a toda la gente que pasa alrededor porque circula mal. Entonces uno dice, muchas gracias, lo dejamos acá en el primer tango. No, que a veces, en esas cosas, que a veces cuando yo digo, no, que antiguamente, viste, eso terminaba a trompadas. Bueno, de antiguamente, ahora no, ahora somos un poquito más... Pero a mí se me inflamaba la vena, ¿eh? No, y el otro día, este fin de semana, se me inflamó la vena varias veces porque de 4 empujones, ni un disculpa, ¿viste? Que yo si empujo a alguien, ¿viste? Lo primero que hago es darme la vuelta, mirarlo y pedir disculpa. Y todo se calma, porque la cara del tipo está en tensión, esperando la disculpa por el empujón que le diste. Es que es tan fácil como, más allá de que seas responsable o no responsable, esto, levantar un dedo, levantar claro. una mano, hacer un gesto o, de o mirada. Una mirada, ¿viste? Y mantenemos la armonía. Y a mí, claro. lo que me reventó es que me choqué durante todo el fin de semana 3 o 4 veces con la misma persona. ¿Y te dijo algo? Ni entonces ni ahora. ¿Viste? Es un pelotudo. No. Es un pelotudo. No, yo la verdad que esas cosas no las entiendo. Digo, a mí dos me pegaron 2 sopapos. Porque vos mirá cómo estaba la milonga el fin de semana y soltaban a la mina y le daba una vueltita. ¿Viste? Claro, una vez que la mina empieza a dar la vuelta, me hace ¡puc! ¿Viste acá? Me da. Y yo digo, la concha su hermana. Lo miro y el tipo me hace así. Bueno, le levantó la mano. Digo, claro, ¿viste? Me levantó la mano diciendo disculpa. Yo digo, sí, ¿pero para qué le das una vueltita? ¿Qué te estás pelando salsa, papá? Y después, a los 10 segundos del otro lado, un pelado que lo tenía refichado, que la iba de fanfarrón. Pum, la suelta y pum, me da, pero eso ni me miró. Ese se dio cuenta bien y ni me miró. Ese me quedó la venita así. Después lo estaba mirando yo por las afueras de la milonga, no para provocar ni nada, simplemente para ver si, che, disculpa que ahí, nada. Y esa es la arrogancia. Es que es eso, porque a veces uno se choca con la persona y cuando vos lo mirás, el pelado está de espalda y vos girás un poco y cuando el tipo te mira vos estás de espalda. Entonces después de la tanda, claro. o después en la milonga, uno se queda con la cara y dice, che, disculpá, que nos... está todo bien, genera armonía eso. Yo mirá, me metí en la milonga, me metí en la pista con una chica, no había lugar para entrar, entonces le digo a la chica, le digo, vamos para ir, viste, me metí un poco así por el tipo... ¿A dónde te metiste? Cuando vos vas a entrar en la milonga. En el New York, sí. Cuando vas a entrar a la pista, te mirás, yo qué sé, a la pareja que está ahí. Entonces, si te mira, es como que ya sabe que vas a entrar. Entonces, es como que hay un... Pero explica, el tipo estaba de espalda, el otro estaba de espalda y yo dije, bueno, mirá, justo empezaba el tango, digo, vamos ahí, me meto ahí y justo lo toco al tipo. Entonces, cuando lo toco, le toqué el pie, ¿viste? Y cuando lo miro, para hacer así. Se agarra el ojo como si hubiera pegado el ojo. Y claro, directamente nos reímos los dos, ¿viste? Y después charlamos afuera con... Era chileno, divino el tipo. Entonces, eso, joder, te da una tranquilidad en la milonga. Sí, y genera buen ambiente. Genera yo también estaba. Buena onda. En mi consola esa que estaba en la esquina también para entrar a bailar, y lo mismo, esto de pedir la vez para que la persona se. Para que la gente que está bailando deje un espacio y no pueda entrar y no haya Es parecido, ¿viste? Cuando vas en coche y hay una que va a entrar en la autopista y te va a entrar que vos dejás para que pase. Es lo mismo, algo parecido, ¿viste? Joder, algo que funcione en la sociedad. A mí me gustó que le pedí el paso y el tipo me dejó el paso, y de la segunda fila estaba el tipo bailando. En el carril externo, y había otro en el carril interno que también me vio, y los dos se frenaron y me hicieron dejaron un pasillo. Entonces, en vez de meterme en la fila, me fui directamente al pasillo al medio. Pasa, muchacho, pasa. Pero bueno, muchas gracias. Pero eso da cordialidad al baile, a la milonga, al entorno. No da tensión, te das cuenta que. Y eso siempre, que la música sea amena, que la música sea acorde, que la música genere un ambiente bonito para poder bailar, para que tenga toda una lógica, para que uno esté sentado y diga, pa, esta me dan ganas de bailar, como el vals que pusiste recién, que daban ganas de arrancar. Boludo, o la de Donato Raciati, que también pusiste ahí. Claro, boludo, soltar todo. No. Yo la verdad que a veces, con el tema de los DJ, mirá cómo te gusta. te gusta que toquemos acá temas de tensión, Beltrán. Tipo, mirá, con el tema de los DJ, por ejemplo, en esta oportunidad que nos fuimos a Portugal, éramos como 9 personas todas juntas del grupo que fuimos nosotros, más 3 o 4 más de acá de Gijón, que estuvimos comiendo y concordiando con ellos, aunque dormíamos juntos los 9, ¿no? La pasamos, Beltrán. La verdad te digo, podíamos estar 2 semanas más todos juntos y no hubo ningún problema, todo lo contrario. Sacando con algunas preguntas mías un poco que a algunos les daba vergüenza, pero después de lo demás estuvo espectacular. Para comer, para salir, para charlar, para todo cordial. Y en el tema de la milonga, un lugar bonito, todo bien, no había nada más que agua y zumo, pero bueno, los muchachos encontramos siempre algo. Y el suelo muy bonito, todo hermoso. Y los DJs, y las DJs, pues yo por la noche vi a 3 chicas. La del jueves era bastante malona. La del viernes, complicadísimo. Y la del sábado ya era. Te juro que si estaba permitido llevar un. Acá en el riñón, viste, un facón. Me la acerco. Estuve a punto para decirle, perdona, ¿qué mano usas el ratón? Esta. Ah, gracias. Porque no, tío, la verdad, yo creo que la quería que nos vayamos. No, esa noche estuvo complicada. Quería que nos vayamos. Hubo un montón de cosas que hizo que no deberían hacerse. Para mí. Pero encima de todo, Fer, se creía, la mina no se dio cuenta de nada. Se creía que lo estaba haciendo de puta madre. Porque en ese momento que se puso a poner un tango de Arienzo. Ese que es ella paraba la pausa y ella le ponía la pausa para que estemos más quietos. Este es el rey, lo tenés por ahí, este es el rey. Mientras tanto le voy contando a la gente lo que sucede. Es un tango que tiene unos cortes muy muy claros, unos momentos en los que se corta, es un corte seco, silencio, y luego arranca un violín o arranca un instrumento, que es un momento para bailar hermoso, porque uno se detiene ahí, hace un freno. Y cuando arranca la música, va retomando el baile y es maravilloso. Entonces, algunas veces se ha puesto de moda en algunos encuentros, en ese momento de pausa, hacer la gracia, el chiste, que el musicalizador, o en la comparsita también lo hacen a veces, que el musicalizador corta la música en seco. Entonces, cuando la gente quiere continuar porque se conoce la canción, no retoma. Entonces genera un poquito de gracia. Pero claro, esto puede hacerse cuando la milonga tiene un ambiente muy compinche, muy muy muy muy ameno con el musicalizador. Entonces me hace una gracia y estamos bailando con la pareja, con la gente de alrededor, estamos bailando también con el musicalizador. Pero cuando no hay onda y hacen esto y lo hacen más largo de lo que debiera ser, a uno molesta un poquito. ¿Lo tenés ahí, Ale? Voy. A ver si lo puedes entender, ¿eh? Ponelo entero, a ver qué pasa. Imagínense. Estamos bailando ahí, arranca la tanda. Ahí no era, ¿eh? importa. Sí, obviamente es la idiotez de humana. Esto me tiene marcha. Pero igualmente, este no era el otro, que empieza ya. Ahora. Ahí. ¿Ves? La mina le pone la pausa. Y estábamos todos ya con la música asquerosa que había puesto toda la noche. Y es más, en tandas, mezclando años, sonidos distintos, se quedaba así. Y todos soltamos la pared, soltábamos el abrazo y hacíamos así. Con cara de traste. Uno puede mantener el abrazo sin música durante un tiempo, pero... Pero si la noche hubiera sido buena. Y luego ponía... Arranca. Y volví a frenarlo. Y yo digo... En la siguiente, le digo, discúlpame, ahora vengo. Y le reviento todos los días. Perdón, no, eso no. Pero le rompo el ordenador. Le digo, lo siento, mira, pongo mi móvil. Y seguía. Y claro, eso era para que la gente diga, ¡qué grande eres, DJ! No, a ver, yo voy a decir una cosa. Esto, por ejemplo, imagínate una milonga con un montón de gente bailando. El musicalizador está poniendo música del 40. Toda la gente está... Otra pausa, meten ahí. Lo volví a cortar, Y claro, ya en la siguiente, yo digo, bueno, en la siguiente vamos todos. Subimos al escenario, le rompemos el ordenador y nos quedamos más tranquilos. Porque no quedaba otra... Y encima, ella se pensaba que lo estaba haciendo de 10. Porque había uno, otro otario que... y yo digo, ¿qué aplaudís? Otario. ¿Cómo? Otario. Eso es lunfa. Otario es pelotudo. Pringado. Sí. Bueno. En la cuenta del Otario. ¿En qué? En la cuenta del Otario. Claro. En la cuenta del Otario que tenés ahí, se lo cargas. Claro, ahí se la das. En la cuenta del Gil. Ya te dije yo, todos son unos giles. Ahora. Mirá cómo está ahí aprendiendo... No lumpa. Se le escapa una, Beltrán. No, che, ¿qué te creo? ¿Qué va? ¿Ya se comió la tortilla? Imagínate. Lo sé. Sí, tranquilo, hay mucho. Que... A ver, yo me voy a poner un poco en defensa, Ale. Me vas a matar. Ponte. Un festival potente, musicalizador potente, está descosiendo la milonga, está poniendo ahí, bla, bla, bla, la gente está bailando, lo están disfrutando porque está poniendo justo una cosa atrás de la otra para que todo el mundo baile. Esté bailando a tope, todos tengan la emoción bonita en el momento bonito, con la persona bonita. Y cuando termina una buena tanda, la gente lo aplaude y el tipo anima la fiesta y dice, venga, vamos todos a bailar, y se para ahí a agitar un poco. Puede hacer lo que quieras. Y en la última tanda, pone una tanda como esta de D'Arienzo ahí a tope instrumental, con mucha energía, toda la gente sale a bailar porque hay espacio en la pista además, mucha gente se fue ya para su casa, y hace la gracia de cortar un poquito. La gente está bailando. Nos volvemos locos. Claro. Y lo aplaudimos y demás. ¿Qué hacemos pasa? Hacemos todo lo que él quiera. Va alguien a esa milonga y dice, pa, este truco está buenísimo. Me lo voy a llevar para mi milonga. Pero tú. Entonces, el truco está buenísimo, el truco está muy bien. Pasa que hace falta el contexto. Mira, yo te digo, es lo que digo siempre cuando hablo con los chicos. Digo, miren, porque a veces pasa... ¡Qué final que tiene esto! Pasa que suavecito. Para meter esta tanda, así de primeras, tiene que haber algo previo. La gente tiene que estar claro. Ya con la sangre caliente para bailar algo así. Yo lo que le digo a los chicos, ponele, ¿no? Cuando vamos a tocar por ahí, le digo, a ver, hagamos lo que sea, pero una vez que tengamos a todos acá en la mano, le metemos lo que sea y te lo van a bailar, te van a agradecer, te van a tirar besos mientras pasan caminando, pero hasta ese momento tienen que bailar, porque la gente viene a bailar. Yo no comprendo cómo no lo entienden. La gente es como decía Troilo. Troilo lo dijo bien claro. ¿Qué hay que hacer, muchachos? Para que bailen los muchachos y las muchachas. Pero esa era la única idea. Para que bailen los muchachos. No para que se duerman los muchachos y las muchachas. No podemos dormir a nadie en la milonga. Y esto, esa chica... ¿No lo entendió? Creo que no lo entendió. No sé en qué idioma hablará. Quizás no se lo dijeron en el idioma de ella. Yo no sé tu punto de vista del sábado, pero creo que es igual que mío. A mí lo que me pasó es que fueron... A ver, todas las tandas que sonaron eran joyitas, pero... A ver si me explico. si vos tenés una milonga, en lo que decías vos recién, tenés a toda la gente en la mano, vienen bailando que no pueden más, y metés una tanda rara, no rarísima, como las que sonaron el sábado. O un fado, como metió, ¿viste? Está genial, porque va... Te lo bailan igual. Te lo bailan igual y además con gusto. Claro, me lo bailo con gusto porque vengo bailando Troilo, vengo bailando Darienzo, vengo bailando Tanturi, vengo bailando todas las orquestas quiero bailar. No metió ni Troilo, ni Tanturi. No hubo nada. Uno viene bailando todo y aparece una tanda de estas raras y uno lo baila con un placer enorme. Ahora, cuando es una tanda rara, atrás de otra tanda rara, atrás de otra tanda rara, se pierde se pierde la sorpresa porque ya es todo raro. Raro me refiero a que no es lo que habitualmente suele sonar en la milonga y lo que la gente está acostumbrada a bailar, a lo que tiene acostumbrado el oído, me refiero, ¿no? No, y encima que hubo momentos que la mina puso mucho, mira, de esto, a ver si esta suena. Esto que está acá, mira. Ah, esto está fantástico. Sí, sí, sí. Pero puso una tanda de este. Después. Esto es Fulvio Salamanca. Después otra tanda de similar. Después otra tanda similar. Digo, mira, o me querés que me vaya al baño a que me dé un repulgue en el estómago de tanto amor y tanto violín. Está todo bien esto, ponémelo de vez en cuando, ¿sabes cómo te lo bailo? Pero a mí no me vengas con 5 o 6 tandas romanticonas porque me dan arcadas. A ver, vamos a explicarlo. Y eso yo lo tengo clarísimo. Vamos a explicarlo un poco a la gente también. Lo ideal, bajo nuestro concepto, creo que acá Ale, vos y yo pensamos igual, es que la noche tenga subidas y bajadas. Que la noche el tenga, tango tiene subida y bajada. Que la. Sí, pero además la noche, creo yo. Por eso, después de esto, metete un esto. Y la activa, se activa todo, ¿viste? Continúa. Pongo loco. Se pone nervioso. Eso, nada, que la milonga pueda tener en un momento algo más enérgico, en otro momento algo más dramático, en otro momento algo romántico. Romántico, claro. Entonces la noche va transcurriendo por diferentes lugares de forma ya sea radical, porque cambia de una cosa fuerte a algo suave, o progresiva. Eso ya tiene que ver con el gusto del musicalizador y el ambiente y la milonga. Pero lo que no puede pasar, lo que no debería pasar bajo mi... lo que yo comprendo, no es que toda la noche sea de golpe, lo que decía Ale, romántica, o que toda la noche sea en lo mismo. No, es que no. No se agota. Es como si bailas toda la noche de Arienzo, así, pará, loco, me está matando con tanto ritmo, viejo, frenamos un poquito. Que hubo una milonga en Tarifa una vez, me acuerdo que era el aniversario de Troilo, y esta chica no había pasado música nunca antes, una amiga, Belén, te mando un saludo enorme. Y había puesto, dijo, milonga especial aniversario de Troilo. Toda la noche Troilo. A ver, hacer una temática así... Toda la noche. Pero bueno, si te va cambiando, Troilo del 40, Troilo del 60, Troilo tal... Pero no sirve, para mí no... Todo bien, una cosa es que vos digas... Ah, pero antiguamente ibas a ver a la orquesta... ¡Pero estás bailando con ellos! ¡Estás bailando con ellos! Y seguramente que... Seguramente no, estás bailando con ellos. No estás bailando con... un DJ, estás bailando con ellos que están dando toda la energía para que vos lo bailes. Pero loco, no podés matarte toda. Ni mantener Darienzo, ni mantener Troilo, ni mantener Pugliese. Te morís una noche entera bailando Pugliese. Pero ¿sabés cómo terminás? Te vas de ahí chiflado. Toda esta energía, subida y bajada. La tensión, te vas con la mandíbula acá. Y no por. No, no podés. Si bien la misma orquesta tiene sus momentos, sus épocas, sus cantores, sus movidas, pero es todo el tiempo. Es... No. No se puede. Para mí es ese juego. Tenés Troilo. Después te metes un. Mira, te voy a. Ya que te gusta. Y este se lo voy a dedicar a Fer, que sí que nunca se lo dedico. Mira, ya que te gusta criticar, otra cosa que sucedió el sábado, y hablando ya de la milonga, las cortinas y demás. Normalmente, o al menos yo comprendo que cuando suena una cortina, el musicalizador, si está sentado en la mesa, porque a veces toca poner las cortinas ya hechas porque el musicalizador está bailando o está haciendo cosas, pero cuando el musicalizador está en la mesa, lo ideal es que ponga la cortina en su ordenador, que tenga la música entera de la cortina. ¿Por qué? Porque de esa forma puede medir el tiempo. Es decir, la gente termina de bailar, entre que se van a sus sillas, entre que se van a su lugar, van viendo con quién quieren bailar. Claro. Entonces, cuando ya se despejó un poco la pista y la gente ya vio más o menos con quién quiere bailar, ahí es cuando uno hace una bajada de volumen súper suave de la cortina para avisar. Ahora viene el momento en el que hay que sacar a bailar, prepárate porque ahora empieza la música. La gente escucha la música y dice, ah, mira, esto es rápido, esto es lento, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero bailar con esta, esto lo quiero bailar con este, a este le digo que no, y se genera lo que es el cabeceo. Que tarda mucho la gente, porque hay mucha gente en la pista, la cortina se deja larga, porque la gente tarda en despejar la pista. Que hay poca gente, y se fueron muy rápido, y están esperando ya que suene la... Entonces, uno baja la cortina rápido y pone la siguiente tanda. Lo que no puede pasar es que haya una cortina de un minuto y medio, que la gente se vaya a sus mesas... Y espere. Se queden cruzados de brazos, mirando al musicalizador, porque lo estaban todos mirando, como para decir, venga, vamos... Y que el musicalizador amague a bajar la cortina y luego la vuelva a subir. Sí, que amague a bajar, vuelva a subir. Luego corte la cortina y se produzcan 30 segundos de silencio. No, te juro. Eso para mí fue terrible, porque uno tiene yo tenía a la chica al lado, le digo, lo voy a cabecear, lo voy a bailar. Hola, le digo. Sí, al final te va a tomar una cerveza. Sí, no. Sí, ya termina de decir, joder, te quita toda la magia. Y cuando arranca rompió la magia. Y cuando arranca la música, arranca esa música y uno le dice a la chica, uy, discúlpame. Sí, encima le pido disculpas, que la idiota esta, es que yo te juro, mira, el otro día pasó todo eso que decís, y encima tenés que tener vista, porque en la milonga del otro día tenemos una salida nada más, con dos puertas no muy grandes, y hacia los lados tenía sillas. Entonces la gente iba para adelante, a una salida sola. Tarda en deshabitarse la pista. No, todo fue... Yo creo que lo hicieron a propósito. Encima, como nunca conocimos a los organizadores, creo que lo hicieron a propósito. Que maten al DJ, que no nos dieran a nosotros. No, che, la organización no estuvo mal. Estuvo bien. A ver, conseguís un lugar y ya está, no apareces nunca. No, a ver, había unas orquestas, había orquestas que sonaban muy bien. Sí, estaban los franceses. ¿Cómo se llaman los franceses? Bel Tango. ¿Beltrán? No, Beltrán no, Bel Tango, que son amigos de Beltrán. Tendrías que tocar ahí con ellos, Beltrán, Bel Tango, Beltrán. Eran lindos, tocaban muy lindos, chelos de Bel Tango, muy lindo. Tuve la suerte de compartir escenario con ellos hace un tiempo y sí, son me dijiste, super sí. Profesionales. Sí, ¿no? Unos crack. Sí, guitarra, contrabajo, piano, bandoneón y violín. Y cantante. Y la cantora, que era una chica. Yo la escuché, bueno, será cantante, no sé si será, no sé lo que, o cancionista. Yo la escuché el último tango cuando llegamos el sábado, creo. Porque el jueves creo que no estuvo, ¿no? No, estuvieron viernes y sábado. Muy lindo, la verdad es una orquesta que si pueden escucharlo... Sí, Bel Tango, muy bonito, muy bonito. Con B. Y después por la tarde sonaba La Ideal, que son los chicos de Portugal. Maravilloso también. Muy lindo, muy, muy, muy bonito, muy fino, muy fino, muy fino, muy fino. Así que por el lado de las orquestas se tiene que decir que muy bien. No, bueno, y la música del jueves y el viernes para mí tampoco estuvo tan mal. Para mí el tema fue el sábado, que además es el día fuerte de la milonga, claro. Es el día en el que tiene que sonar ahí y todo. No sé, yo recuerdo, el jueves bailé mucho el jueves, pero yo decía, bueno, la música estuvo, zafa, por ser jueves, por recién llegar. El viernes no bailé mucho por cansancio, ya no podía más, pero bailé algo. Me acuerdo que sonó Caló en una tandita, que le dije a un chico, Caló, hay que bailar. Me dice, pero recuerdo haber bailado Caló. Pero después sacaban tangos así, raritos, muchos tangos raritos, viste, que todo bien, pero Caló es una buena orquesta para bailar cuando hace frío. Y sí, porque te cala bien. Caló. Sí, yo la verdad que el viernes lo disfruté. A mí el día que me bailé fue el sábado, el jueves, y vos el viernes. El viernes. Yo el viernes bailé hasta el final. Terrible. Estaban todos afuera esperándome, ya chupando frío, yo seguía bailando. Y este decía, ahora voy a ir hoy. Subía a bailar otra. Sí, la verdad que estuvo... La pasamos muy lindo, Fer. Estuvo muy lindo. Fue un encuentro muy, muy, muy, muy bonito. Bueno, lo mejor de todo, más allá del encuentro, para mí fue la unión de todos los que fuimos. Sí, claro. Yo, eso es el golazo del encuentro, la ciudad Oporto, para los que no la conozcan, súper, súper interesante. La gente, la onda, la ciudad, todo bonito. Y fuimos con gente que no había ido nunca a un festival, sí. Y estaban con los ojos como... Enloquecida, Nachita, Raúl. No, la verdad que súper, súper. Chuchi también, viste que el Chuchi bailó poquito. Le mandamos un saludo a Chuchi. Pero bailó. Y meterte en una pista así como estaba esa pista, Raúl, no sé cómo está esa pista. Había momentos que apretado la cosa, ¿eh? y Chuchi se agarró así, tiraba para adelante, ¿viste? ¿Lo veías al tipo? Muy bien, muy bien. Súper bonito el teleférico. Qué bien la pasamos en el teleférico. Sí, la verdad, un viaje muy, muy bonito, viaje paseando. Súper lindo. Arroz caldoso, che, qué rico comimos. Ahí en ese pueblito que nos sacaban la foto, ¿viste? Caminando a los cuatro de espaldas en la playa. Súper linda. Sí, súper linda. Bueno, ¿cuándo volvemos? No sé, pero yo ya quiero más. A Santiago. A Santiago la próxima. Santiago Compostela nos vamos. Y tenemos que ir a Madrid también. Gijón tiene que ir a Madrid. Jueves, exactamente. Sábado, domingo a todas las milongas. Hay que achicar la distancia, ¿eh? En breve voy en el AVE y estamos en 3 horitas en Madrid o en 2. ¡Vamos, carajo! Y también la gente de Madrid tiene que venir para Gijón. Así que vamos a hacer ahí un puente. Un puente tanguero. Exactamente, exactamente. Bueno, yo son 3 y 10, che. Digo, 13 y 10, perdón. Bueno, gracias por todos los comentarios que nos hicieron en este rato de... Sí, pues a mí me escribió ayer Laura, pero prefiero dejarlo ya para una... Cuando sea un poquito más... Laura, a ver, Marita puso también un montón de cosas de DJs, pero bueno, preferiría dejarlo para otra temática que hagamos de DJ, porque hoy fue también un comentario, Fer explicó lo que es una milonga, lo que es una tanda, lo que es una cortina... Creo que para un principio, y una radio como hoy, que no está sonando en online y no nos pueden escuchar mucha gente, que estaría bueno que opinen, sus experiencias, ¿no? Porque al final... Creo que un poco era la idea esa, ¿no? La idea de hoy era interactuar un poco con la gente, claro, que estaba afuera. Casualmente, hoy no tenemos esa conexión. Creo que los DJ hablaron con Radio Crash. Sí, sí. quiten el online que nos van a matar. Censura. Ah, pero yo soy DJ de Gijón. Me había olvidado, qué tonto soy. Que... Bueno, entonces el viernes tenemos La Frontera, el domingo tenemos el Dream Planet. No se olviden, para todos los oyentes que nos están aquí detrás del otro lado, el Dream Planet no cierra el tango ningún domingo, porque este domingo no estuvimos y la gente no fue porque pensaba que no había. Entonces, que quede claro que aunque no esté Beltrán, aunque no esté yo, aunque no esté Nico, siempre va a haber alguien, siempre va a haber tango todos los domingos en el Dream Planet. La Frontera, bueno, no llega a haber algo... Ya Fer lo anuncia con antelación. Sí, pero normalmente La Frontera no cierra. Aunque yo no esté, La Frontera no cierra. Eso es algo puntual, lo del viernes pasado, pero si no, no cierra La Frontera, no cierra el Dream Planet y el tango no frena. Y el sábado está el Tocafondo, creo que hay milonga también. Ah, sí, es verdad. Y tenemos también el sábado en Oviedo la milonga de... Martín, La Bombonera. La Bombonera. Y a ver, Raúl, ¿qué quieres decir algo? Y yo tengo cosas de jazz, también voy a enchufarlo aquí. Si saca todo, saca todo. Hoy toco con Jacobo en Avilés. En Salinas. En Salinas, lo vi el otro día, en La Luna. En La Luna, exactamente. Entonces ahí estaremos a las 9. Y mañana toco en Oviedo, en el Gong. Si alguien lo conoce. ¿Qué es ese bar? Es una sala de conciertos. Toco con un trío de jazz ahí, de Ethan Winograd. Ah, interesante, che. Bueno, bien, bien. ¿Te vas a tocar a tu tierra? Voy a tocar a mi tierra, a la Capi. A la Capi, eso sí, el tipo así como sabe, ¿eh? Bueno, entonces tenemos mucho jazz y, como siempre en Gijón, mucho tango. Mucho jazz y mucho tango, entre tango y jazz. Entre tango y jazz hacemos un programa de radio, entonces. ¿Qué te iba a decir, Ramijas? ¿Cuándo vuelves? ¿A dónde? El miércoles que viene no estás aquí, ¿no? El miércoles que viene no estoy aquí, no. Vale, entonces dejaríamos el otro miércoles, el siguiente. Creo que sí. Bueno, míratelo, porque así volvemos a tocar el tema este. Aunque ya estaremos más enfriados de este fin de semana, pero no pasa nada. Este tema da mucho juego. Entonces, el miércoles este no. El siguiente miércoles, que sería el miércoles... El miércoles 13 de abril. 13 de abril, volveremos a tocar el tema de los DJs, pero ahora sí con experiencias vividas. Invitamos también a los oyentes que nos manden temáticas que quieran que hablemos en la radio para futuros programas. Sí, podría comentar lo de Laura, pero prefiero dejarlo para aquellos programitas como están guardados acá en los WhatsApp y así ya hablamos especialmente de todos estos temas. Dale. Yo soy curioso, ¿qué te puso? ¿Qué te puso? A ver, ¿qué me puso Laura? Vamos a ver qué puso Laura. Puso Laura, ahora tengo, acá tengo a Laura. Pone, mañana, las canciones cantadas que algunos DJs ponen al final con poca percusión y profundo de sentimientos son difíciles de bailar y hace falta mucho equilibrio. Ella lo dice ya en el final de una milonga. Sí, la última tanda. Eso. Esas canciones tendrías que estar más al principio, cuando está más fresco, no al final, cuando tienes los pies reventados. Bueno, eso es perfecto. Encima, es la opinión de cada persona, que es genial. Respetable. ¿Y qué más puso? Algunos DJs no hacen justicias a las milongas. No les gusta o se las comen. Bueno, está bien. Algo de lo que hemos hablado también. Exactamente. En el tango hay gente joven. Deberían poner tandas de cuatro. ¿Ves? Muy bien. Uh-huh. Y el que no lo pueda bailar cuatro tandas, que se espere y que deje pasar la primera. Perfectamente. Perfecto. Como hago yo, perfectamente. Pero, por desgracia, el código es lo que es y no se puede cambiar. No, bueno, pero por eso hablamos, hoy hablamos también de por qué son tandas de cuatro, claro, y cuándo hacemos tandas de tres y por qué también la selección de la cantidad de tangos en la tanda. Gracias, Laura, por tu comentario. Marita pone, ¿un DJ puede improvisar tandas sobre la marcha o ya se las lleva hechas o solo cambia el orden según haya una milonga? Eso ya es pregunta. Eso lo tenía yo como las cosas para charlar acerca de las playlists, las listas móviles y el trabajo, claro, en vivo de la musicalización, pero esto es un tema largo, claro, también para esto, como ya son hablar, preguntas, preferiría dejarlo. Laura, lo que comentó fue su opinión. Perfecto, Laura. Sé que no estás escuchando, pues no puedes escucharnos ahora en directo. Lo escucharás después. Te mandamos un beso aquí, Fer, Raúl y yo. Y Marita, te lo respondemos en la siguiente charla porque lo tuyo es pregunta, así que las preguntas ya las dejamos para... Y es una de esas cosas que nos quedan pendientes ahí para charlar. Te queda guardado el mensaje en mi WhatsApp, querida Marita. Y bueno, lo dicho, Sony Cuarto, Namijas, Beltrán, creo que por hoy, con los maltrechos que pasamos, madre mía, qué carreras en la primera parte, ¿eh? Bueno, muchachos, Raúl, compañero de marchas, Fernando Namijas, un gusto tenerte aquí otra vez. El placebo es mío. En 2 semanas te veo acá, ¿eh? Beltrán, como siempre, vamos a poner acá esta que nos gusta como despedida. ¿Cómo despedida? Bueno, nos vemos, aparte de este fin de semana, el miércoles con más Entre Tango y Jazz. Muy buena semana.